Saludos, buenas tardes. De nuevo nos volvemos a encontrar en este espacio dedicado a hablar sobre el medio ambiente, la sostenibilidad y la Agenda Local 21. Si en el primer programa hablábamos con los técnicos y nos explicaban qué es lo que estaban haciendo en estos momentos, hoy estamos con el concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Lara, que nos va a hablar de la visión política para realizar este documento que va a dirigir el futuro medioambiental de los próximos años en Archidona. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Para usted es fundamental la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la Administración. ¿Cómo valora el proceso de la Agenda Local 21? Para mí no es que sea fundamental. Creo que es decisivo la participación de los ciudadanos en todo lo que conlleve el trabajo que venimos realizando desde el Ayuntamiento. Pero si nos fijamos en el medio ambiente, más aún. Porque, como yo bien siempre digo, el medio ambiente, la conservación, el cuidado del medio ambiente no es una labor de las administraciones públicas. Es una labor de todos y de todas las personas que vivimos en este planeta. Las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es poner los medios para que entre todos podamos cuidar ese medio ambiente. Pero no es nuestra responsabilidad. Por eso entiendo que uno de esos medios es escuchar a la vecindad, escuchar a nuestros vecinos y hacer que esas decisiones que tomen los vecinos podamos llevar a cabo. Por esa responsabilidad que tenemos entre todos y todas, para que digamos que la huella que todos los ciudadanos que habitamos este planeta llamado mundo, esa huella ecológica que dejamos cada vez sea menor, pero sea menor con la decisión y con el compromiso de todos. Es el segundo documento sobre el que se trabaja. En el anterior, que tuvo lugar en 2009, también se contó con la colaboración de los archidoneses. ¿En estos momentos ha cambiado la visión de los ciudadanos sobre la importancia que tiene que ellos también den su opinión y su idea sobre este tema? Yo creo que sí. Y me baso en unos hechos, en unos indicadores que son muy objetivos, y es la participación. Mientras que hace unos años, más concretamente en el 2009, nosotros trabajábamos sobre este documento, el Plan de Acción de la Agenda Local 21, donde plasmábamos esos trabajos que en los años venideros íbamos a ir realizando desde el Ayuntamiento y en colaboración con los ciudadanos y con otras administraciones, la participación fue aceptable, pero más bien escasa. Sería un poco porque no fuimos capaces de trasladarle a la ciudadanía la importancia de la implicación que cada uno de ellos tenía que tener en la mejora de su entorno. A lo largo de estos años no solamente hemos ido trabajando en esos programas medioambientales de transformación de nuestro entorno para que sea más sostenible, sino que además hemos ido trabajando con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, haciéndoles partícipes de que efectivamente su idea se escucha y sus ideas se llevan a cabo trabajando conjuntamente, administración pública y vecindad. Cuando el vecino se ha dado cuenta de que su labor no ha caído en un pozo sin fondo, sino que él ha visto materializado esas aportaciones que hacía ese documento, ha hecho que la colaboración, que la confianza que el vecino deposita en la administración pública sea mayor y sea animado a seguir participando. Y de ese pequeño grupito de personas que teníamos trabajando en la Agenda Local 21 hace unos años, hoy ese grupito, esa familia ha crecido más, las aportaciones son mucho más interesantes y, lógicamente, el documento que va a surgir como propuesta de trabajo en los años venideros pues va a ser más rico y va a ser con unas propuestas mucho más interesantes para nuestra localidad. Respecto al documento anterior, ¿se han llevado a cabo de las distintas propuestas que se hicieron en los diferentes campos? Con respecto al documento anterior, nos hemos fijado en una serie de aspectos que eran primordiales. Primero, en el trabajo, sobre todo en tres aspectos bien diferenciados y a su vez complementarios. Sobre todo en lo que es el medio ambiente urbano y todo lo relacionado con el tema de recogida de residuos sólidos urbanos, recogida de clasificados y de no clasificados. Nosotros hemos pasado de Archidona en una época donde solamente se recogía lo que es el residuo sólido urbano, la basura, como todo el mundo lo conocemos, con algunas pinceladas de algunos contenedores donde ya sí podíamos recoger pues, lo que era el cartón, el vidrio y algunos que otros envases, hemos pasado de esa época a una época en donde cualquier residuo que tengamos en casa, puede ser reciclado, es decir, puede ser clasificado en su contenedor correspondiente para que pueda llevarse a cabo un tratamiento en el que ese residuo no sea contaminante para el medio ambiente. Y te estoy hablando de más de 40 residuos que nosotros producimos en casa que son peligrosos y que hoy por hoy los podemos poner en un recipiente para que el tratamiento sea el adecuado. Eso es lo concerniente a lo que son los residuos que producimos en casa. En otro trabajo que nos hemos implicado mucho en el ahorro energético, en la eficiencia energética, en el que nuestra emisión, la emisión en CO2 que cada archidonesa emite a la atmósfera sea cada vez menor, ¿no? Y ahí nos hemos fijado pues en el ahorro energético en el alumbrado público, en el ahorro energético en los edificios municipales y en la producción de energías limpias. Y así pues estamos trabajando para que todos nuestros edificios sean eficientes, para tener un alumbrado público cada vez más eficiente, en la puesta en marcha de huertos solares, placas solares, fotovoltaicas para la producción de energía, y en la puesta en marcha de unos sistemas de reforestación que permitan la transformación de ese CO2 que nosotros emitimos a la atmósfera en oxígeno a través de las plantas. Y por último, en otro trabajo que hemos venido incidiendo mucho, que creo que es la parte más importante, es la educación y la sensibilización medioambiental. De nada sirve que las administraciones públicas pongamos en marcha programas, mecanismos para favorecer la mejora del medio ambiente, pero que nuestro vecino y nuestra vecina no esté sensibilizado, no esté en consonancia con lo que estamos haciendo. Y ahí se ha venido trabajando durante los tres últimos años en unos programas muy decisivos en sensibilización ambiental, donde le hemos dicho al vecino no solamente que lo tiene que hacer, sino cómo lo tiene que hacer, para que no haya ninguna excusa a la hora de yo no hago esto porque no sé hacerlo, ¿no? Hoy en día todos nuestros vecinos pues están sensibilizados. Tendremos que seguir trabajando en ese camino porque creo que es la mejor apuesta por el futuro. Desde chiquitito se hace el arbolito. La idea de la participación ciudadana no la comparten todos los partidos políticos, pero para este equipo de gobierno es fundamental. ¿Qué le aporta a la democracia? Bueno, yo diría que esto es la democracia. Sí, podemos hablar de la democracia representativa, que es lo que tenemos, pero esa es una democracia. Democracia hay muchas. Podríamos hablar también de la democracia participativa, que es la que desde aquí estamos impulsando. Porque sí, está bien que en el sistema democrático que nosotros tenemos establecido en España, de alguna manera, haya una serie de reglas en las que cada 4 años el vecino deposita el voto de confianza en un equipo de gobierno, en este caso sería a través de un partido político, para que se lleve la rienda del trabajo que se viene realizando en cada administración. Pero esa es una democracia, desde mi punto de vista, muy light. Deberíamos de ir avanzando en una democracia más participativa, donde la relación entre vecino y, en este caso, político que tiene que poner en marcha esos sistemas, ¿sabes?, sea mucho más estrecha, sea mucho más real. De esta manera, no hay que esperar cada 4 años para escuchar al vecino y para saber las demandas que necesita el vecino. Podemos cotidianamente, día a día, semana a semana, mes a mes, poder interaccionar con el vecino de tal manera que las propuestas que se lleven a cabo por, en este caso, el equipo de gobierno, sean las más adecuadas para que el vecino pueda vivir mejor. Al fin y al cabo, nosotros estamos aquí para eso, para garantizar la calidad de vida del vecino. De nada sirve que pongamos en marcha proyectos si luego no vamos a mejorar la calidad de vida del vecino, si vamos a tener a los vecinos cabreados. Mejor escuchar a los vecinos, ver cuáles son las demandas de los vecinos y poner en marcha esas demandas que realmente nos están haciendo los vecinos, dentro de los márgenes que nos deja, en este caso, la legislación vigente, que es la que nosotros tenemos que aplicar. Pero es un trabajo que, si se realiza bien, los resultados dan. Y de hecho tenemos el primer plan de acción de Agenda Local 21 que se realizó y que en breve espacio de tiempo, porque no hace más de 3 años que se realizó, ya ha sido agotado y ya ha sido susceptible de ser mejorado para seguir trabajando en él. ¿Cómo valora todo el trabajo que se lleva haciendo en Archidona a través de la Agenda Local 21 y la participación? Yo creo que desde la Cumbre de Río, donde se puso en marcha las Agendas Locales 21, es decir, esa frase que ya está hecha y que todos conocemos, que decía piensa globalmente pero actúa localmente, esa frase de decir que el cambio climático no es algo que venga desde fuera, sino es algo que el cambio climático lo estamos produciendo los seres humanos en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestras regiones, en nuestros países. Al final somos las personas los que estamos produciendo ese cambio climático, que fue el germen de esa gran cumbre de Río, que luego fue con la cumbre de Nairobi o con la cumbre de Kioto, donde los grandes dirigentes de nuestro planeta tomaban unas decisiones, porque al final lo que tenemos que garantizar es el futuro de nuestro planeta. Pero si queremos garantizar el futuro del planeta, ya hemos demostrado que si seguimos al ritmo que vamos, con el consumo que vamos y con la forma de explotación que tenemos del planeta, no vamos a ir muy lejos. Entonces, ahí las Agendas Locales 21 creo que fueron una idea fantástica para comprometer al que verdaderamente tiene la culpa de que el planeta vaya por los derroteros que va, que son los seres humanos. Entonces, los seres humanos somos tú, yo y todos los vecinos que vivimos en mi barrio, en Archidona, en Málaga, en Andalucía, en España, en Europa y en este planeta llamado mundo. Entonces, tenemos que empezar por nosotros. ¿Dónde empezamos? Por lo local, porque es donde más cercano tenemos a nuestra gente. Y es donde mejor podemos educar a nuestra gente para decirle, ojo, que si no reciclamos la basura, si no las clasificamos bien en casa, si no hacemos un consumo responsable del agua, si no apagamos la luz cuando no la esté usando, si la televisión la apago del mando a distancia y no la apago del botón de la televisión, si yo no respeto las velocidades cuando voy por carretera y consumo mucho gasoil, si no respeto el mi campo y dejo tiradas las basuras en el campo, si no controlo de que cuando vaya a comprar algún producto a una tienda, elegir el que menos envases tenga, si no tengo una serie de mínimas normas a la hora de consumir en mi vida cotidiana, este planeta no llega a su fin. Antes lo vamos a destruir nosotros. Entonces, con esos pequeños elementos son los que vamos a hacer que nosotros cambiemos el futuro de este planeta. Y esos pequeños elementos los tenemos que hacer nosotros. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo, si queremos hacerlo. Y si no queremos hacerlo, que seamos conscientes que lo que estamos haciendo es un atentado, no solamente con nosotros, sino con las generaciones venideras a las cuales nosotros le tenemos que dejar este legado. Son acciones muy pequeñas, pero que multiplicado por 6.000 millones de personas que habitamos este planeta, puede ser algo muy grande. Ahí es donde tiene el énfasis la Agenda Local 21, que mediante la participación de todos, la gente es consciente de que el destino de este planeta, medioambiental de este planeta, es de cada uno de nosotros. Es mío como persona, y no como un número más de este planeta, sino como un vecino de los que está habitando Archidona. ¿Qué ventajas tiene para la localidad contar con este diagnóstico? Yo creo que es imprescindible, porque las cosas no se deben de hacer a tonta y a loca, como se dice en el argot cotidiano. Las cosas tienen que tener una planificación, tienen que tener un inicio y un fin, pero una consecuencia. Si nosotros no planificamos las cosas, al final posiblemente estaremos tocando muchas cosas, pero sin un sentido común. Cuando nosotros realizamos un plan de acción donde vamos trabajando no solamente a lo largo del año, sino que nos planteamos un futuro lo suficientemente lejano como para ir trabajando sin perder el ritmo, pero lo suficientemente cercano como para que veamos el fruto de los resultados del trabajo que vayamos realizando, creo que es la mejor manera que tenemos de hacer que nuestras actividades sean sustentables, de que las actividades sean creíbles. Si no, nosotros vamos a empezar a hacer proyectos en los que nunca le veamos su fin, al final esos proyectos van a caer en saco roto y no la gente no se los va a creer, la gente no va a ser partícipe. Quisiera ser proyectos pequeñitos, con un inicio y un final donde todos podamos ver los resultados, a macro proyectos que sepamos el inicio, pero el final nadie lo vea. Una vez que está elaborado el proyecto, ¿cómo se lleva a cabo? Una vez que está elaborado las ideas, una vez que nosotros tenemos ese documento, ahora empieza la labor del político. La labor del político es convencer a las administraciones de que ese es el camino que tenemos que seguir. Los proyectos ya los tenemos, ahora hay que empezar a buscar esa financiación para realizarlos. Entonces, ahí ya están las órdenes de incentivos, los recursos propios, la cofinanciación por parte de otras administraciones para llevar a cabo ese documento. En el grado de que nos creamos que el medio ambiente es una apuesta por el futuro, una apuesta por el desarrollo y una apuesta por la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ese documento se irá agotando en tanto en cuanto iremos realizando los proyectos con nuestros vecinos y nuestras vecinas, los proyectos que ellos mismos han planteado. Y como lo han planteado ellos, se van a involucrar mucho, porque cuando tú llamas a un vecino o a una vecina a hacerlo partícipe de un proyecto que ellos han propuesto, que ellos han diseñado y que ellos han dicho cómo se tiene que hacer, tiene la colaboración del vecino. Si tú llamas al vecino a vecino para un proyecto que yo como político me he inventado, he desarrollado y he puesto en marcha, al final, si le gusta, pues posiblemente participe. Pero si no le gusta, seguramente no va a participar. De esta manera, seguro que le gusta y participa. Y para finalizar, ¿qué le diría a los chifrineses para que colaboren en la realización de este diagnóstico medioambiental? Lo que hemos venido repitiendo en la entrevista: el medio ambiente no es una responsabilidad del ayuntamiento, no es una responsabilidad del concejal, ni de la Junta de Andalucía, ni de la Diputación del Málaga, ni del Estado. La conservación del medio ambiente es una responsabilidad de cada individuo que estamos viviendo en este planeta. Si queremos que poder contar cada día con mejores parques, con una recogida de los residuos más eficiente, con una mejora en la calidad del aire de nuestro entorno, con que no perdamos la biodiversidad de nuestro planeta, con que el cambio climático no esté afectando de esta manera tan brutal, con que podamos poner fórmulas para que todos esos desastres, todas esas catástrofes naturales que se están ocurriendo tengan final, necesitamos colaborar con ellos. De nada sirve protestar una vez que ha ocurrido. La idea es proponer para que luego no tengamos que protestar. Proponer, podemos proponer ahora. ¿Cómo? Pues en este caso, en el caso particular de Archidona, pues a través de la Oficina de Presupuestos Participativos, poner en marcha y asistir a la asamblea de la Agenda Local 21, donde no solamente se le va a explicar qué es una Agenda Local 21, qué pretende la Agenda Local 21, y podamos trabajar con este lenguaje tan técnico que utilizamos muchas veces los técnicos y los políticos, que nadie se entera, ¿sabes? Van a trabajar con palabras normales y corrientes y van a aportar su idea. Que todas las ideas son bienvenidas. Que nadie se piense, uy, yo esta idea, yo no soy nadie como para proponer algo. Cualquier idea siempre es bienvenida, porque a lo mejor lo que alguien piensa en su casa, en solitario, creyendo que no va a ser factible, creyendo que va a ser algo vergonzoso o algo arcaico o algo cateto, está muy equivocado. La idea, al final, las mejores ideas parten de las personas normales y corrientes. No tienen que estar ni los técnicos ni los políticos, porque ninguno de ellos ni son supermanes ni superwoman. Son personas que al final lo que van intentan hacer su trabajo. Si a ese trabajo que hacen técnico y político le unimos la inventiva, las necesidades, las propuestas de nuestros vecinos, seguro que va a salir un documento muy, muy rico y sobre todo un documento que va a responder a las necesidades de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Así que ahora es la oportunidad de enriquecer ese documento con todas sus propuestas, que seguro que al cabo de un año, cuando se paseen por su barrio, dirá: ay, fíjate, allí han colocado una fuente para que los niños beban y eso lo propuse yo en una cosa que no me acuerdo muy bien cómo era, pero yo estuve en esa reunión y fíjate, fruto de eso, los niños ahora pueden beber agua en el parque que tenemos al lado de casa. Esas son las propuestas que al final hacen que la calidad de vida de nuestros ciudadanos sea cada vez mayor. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por explicarnos un poquito cómo se desarrolla todo lo que es la Agenda Local 21. Muchísimas gracias a vosotros y a poder dar esa cobertura y dedicarle este ratito a lo que es la conservación del medio ambiente. Y que, bueno, espero la implicación, la corresponsabilidad de mis vecinos y de mis vecinas para que entre todos podamos construir una Archidona más sostenible, más ecológica y más verde. Y a todos los oyentes, emplazarlos para el próximo programa que será en el mes de septiembre. En agosto descansamos, por lo que desde aquí les deseamos a todos un feliz verano.